Sección 3 de El perro del hortelano, de Félix López de Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Acto tercero. Salen Federico y Ricardo. ¿Esto vistes? Esto vi. ¿Y qué le dio bofetones? El servir tiene ocasiones, mas no lo son para mí. Que el poner una mujer en aquellas prendas la mano al rostro de un hombre es llano. ¿Qué otra ocasión puede haber? Y bien veis que lo acredita el andar tan mejorado. Ella es mujer y él criado. Su perdición solicita la fábula que pintó el filósofo moral de las dos ollas. ¿Qué igual hoy a los dos la vistió? Era de barro la una, la otra de cobre o hierro. Que un río a los pies de un cerro llevó con varia fortuna. Desvióse la de barro de la de cobre, temiendo que la quebrase. Y yo entiendo pensamiento tan bizarro del hombre y de la mujer, hierro y barro, y no me espanto, pues acercándose tanto, por fuerza se han de romper. La altivez y bizarría de Diana me admiró, y bien puede que yo viese y no viese aquel día. Mas ver caballos y pajes en Teodoro y tantas galas, ¿qué son sino nuevas alas? Pues criados, oro y trajes no los tuviera Teodoro sin ocasión tan notable. Antes que desto se hable en Nápoles y el decoro de vuestra sangre se ofenda, sea o no sea verdad, ha de morir. Y es piedad matarle, aunque ella lo entienda. ¿Podrá ser? Bien puede ser que hay en Nápoles quien vive de eso y en oro recibe lo que en sangre ha de volver. No hay más que buscar un bravo y que le despache luego. Por la brevedad os ruego. Hoy tendrá su justo pago semejante atrevimiento. ¿Son bravos estos? Sin duda. El cielo ofendido ayuda a vuestro justo pensamiento. Salen Furio, Antonello y Lirano, lacayos, y Tristán, vestido de nuevo. Pagar tenéis el vino en alboroque del famoso vestido que os han dado. Eso bien sabe el buen Tristán que es justo. Digo, señores, que de hacerlo gusto. Bravo salió el vestido. Todo aquesto es cosa de chacota y zarandajas, respeto del lugar que tendré presto. Si no muda los bolos la fortuna, secretario he de ser del secretario. Mucha merced le hace la condesa. A vuestro amo, Tristán. Es su privanza, es su mano derecha y es la puerta por donde se entra a su favor. Dejemos favores y fortunas y bebamos. En este tabernáculo sospecho que hay lágrima famosa y malvacía. Probemos vino greco, que deseo hablar en griego y con beberlo basta. Aquel moreno del color quebrado me parece el más bravo, pues que todos le estiman, hablan y hacen cortesía. Celio. ¿Señor? De aquellos gentiles hombres llama al descolorido. Celio a Tristán. Ah, caballero, antes de que se entre en esa santa ermita, el marqués, mi señor, hablarle quiere. Camaradas, allí me llama un príncipe. No puedo rehusar el ver que manda. Entren y tomen 7 u 8 azumbres y aperciban 2 dedos de fornache. En tanto que me informo de su gusto. Pues despachad a prisa. ¡Iré volando! Tristán al marqués. ¿Qué es lo que manda vuestra señoría? El veros entre tanta valentía nos ha obligado al conde Federico y a mí para saber si seréis hombre para matar un hombre. Tristán aparte. ¡Vive el cielo que son los pretendientes de mi ama y que hay algún enredo! Fingir quiero. ¿No respondéis? Estaba imaginando si vuestra señoría está burlando de nuestro modo de vivir. Pues vive el que reparte fuerzas a los hombres, que no hay en toda Nápoles espada que no tiemble de solo el nombre mío. ¿No conocéis a Héctor? Pues no hay Héctor a donde está mi furibundo brazo. Que si él lo fue de Troya, yo de Italia. Este es, marqués, el hombre que buscamos. Por vida de los dos que no burlamos. Sino que si tenéis conforme al nombre el ánimo y queréis matar un hombre, que os demos el dinero que quisiéredes. Con 200 escudos me contento y sea el diablo. Yo os daré 300 y despachadle aquesta noche. El nombre del hombre espero y parte del dinero. ¿Conocéis a Diana, la condesa de Belflor? Y en su casa tengo amigos. ¿Mataréis un criado de su casa? Mataré los criados y criadas y los mismos frisones de su coche. Pues a Teodoro habéis de dar muerte. Eso ha de ser, señores, de otra suerte, porque Teodoro, como yo he sabido, no sale ya de noche, temeroso por ventura de haberos ofendido. Que le sirva estos días, me ha pedido. Dejádmele servir, y yo os ofrezco de darle alguna noche dos mojadas con que el pobrete impache resquiecat, y yo quede seguro y sin sospecha. ¿Es algo lo que digo? No pudiera hallarse en toda Nápoles un hombre que tan seguramente le matara. Servidle, pues, y así al descuido un día pegadle y acudid a nuestra casa. Yo en menester agora 100 escudos. 50 tengo en esta bolsa. Luego que os vea en su casa de Diana, os ofrezco los 100 y muchos cientos. Eso de muchos cientos no me agrada. Vayan vues señorías en buena hora, que me aguardan mastranzo, rompemuros, mano de hierro, arfuz y espantadiablos. Y no quiero que acaso piensen algo. Decís muy bien. Adiós. ¡Qué gran ventura! A Teodoro, contadle por difunto. El bellacón, qué bravo talle tiene. Vanse, Federico, Ricardo y Celio. Avisad a Teodoro me conviene. Perdone el vino greco y los amigos. A casa voy, que está de aquí muy lejos. Mas este me parece que es Teodoro. Sale Teodoro. Señor, ¿a dónde vas? Lo mismo ignoro, porque de suerte estoy, Tristán, amigo, que no sé dónde voy ni quién me lleva. Solo y sin alma, el pensamiento sigo, que al sol me dice que la vista atreva. ¿Ves cuánto ayer Diana habló conmigo? Pues hoy de aquel amor se halló tan nueva que apenas juraras que me conoce, porque Marcela de mi mal se goce. Vuelve hacia casa, que a los dos importa que no nos vean juntos. ¿De qué suerte? Por el camino te diré quién corta los pasos dirigidos a tu muerte. ¿Mi muerte? Pues, ¿por qué? La voz reporta y la ocasión de tu remedio advierte. Ricardo y Federico me han hablado y que te dé la muerte concertado. ¿Ellos a mí? Por ciertos bofetones el amor de tu dueño conjeturan y pensando que soy de los leones que a tales homicidios aventuran, tu vida me han trocado a 100 doblones y con 50 escudos me aseguran. Yo dije que un amigo me pedía que te sirviese y que hoy te serviría donde más fácilmente te matase, a efecto de guardarte de esta suerte. Pluguiera a Dios que alguno me quitase la vida y me sacase de esta muerte. ¡Tan loco estás! ¿No quieres que me abrase por tan dulce ocasión, Tristán? Advierte que si Diana algún camino hallara de disculpa, conmigo se casara. Teme su honor, y cuando más se abrasa, se hiela y me desprecia. Si te diese remedio, ¿qué dirás? Que a ti se pasa de Ulises el espíritu. Si fuese tan ingenioso que a tu misma casa un generoso padre te trajese, con que fueses igual a la condesa, ¿no saldría, señor, con esta empresa? Eso es, sin duda. El conde Ludovico, caballero ya viejo, habrá 20 años que enviaba a Malta un hijo de tu nombre, que era sobrino de su gran maestre. Cautiváronle moros de Biserta y nunca supo de él muerto ni vivo. Este ha de ser tu padre y tú su hijo, y yo lo he de trazar. Tristán, advierte que puedes levantar alguna cosa que nos cueste a los dos la honra y vida. A casa hemos llegado. Adiós te queda, que tú serás marido de Diana antes que den las 12 de mañana. Tristán se va. Bien al contrario, pienso yo dar medio a tanto mal, pues el amor bien sabe que no tiene enemigo que le acabe con más facilidad que tierra en medio. Tierra quiero poner, pues qué remedio con ausentarme, amor, rigor tan grave, pues no hay rayo tan fuerte que se alabe que entró en la tierra de tu ardor remedio. Todos los que llegaron a este punto, poniendo tierra en medio te olvidaron, que en tierra, al fin, le resolvieron junto. Y la razón que de olvidar hallaron es que amor se confiesa por difunto, pues que con tierra en medio le enterraron. Sale la condesa. ¿Estás ya más mejorado de tus tristezas, Teodoro? Si en mis tristezas adoro, sabré estimar con cuidado. No quiero yo mejorar de la enfermedad que tengo, pues solo a estar triste vengo cuando imagino sanar. Bien hayan males que son tan dulces para sufrir, que se ve un hombre morir y estima su perdición. Solo me pesa que ya esté mi mal en estado, que he de alejar mi cuidado de donde su dueño está. ¿Ausentarte? Pues, ¿por qué? ¿Quierenme matar? ¿Sí harán? Envidia a mi mal tendrían, que bien al principio fue. Con esta ocasión te pido licencia para irme a España. Será generosa hazaña de un hombre tan entendido, que con eso quitarás la ocasión de tus enojos y, aunque des agua a mis ojos, honra a mi casa darás. Que desde aquel bofetón Federico me ha tratado como celoso y me ha dado para dejarte ocasión. Vete a España, que yo haré que te den 6,000 escudos. Haré tus contrarios mudos con mi ausencia. Dame el pie. Anda, Teodoro, no más. Déjame, que soy mujer. Llora más. ¿Qué puedo hacer? En fin, Teodoro, ¿te vas? Sí, señora. Espera. Vete. Oye. ¿Qué mandas? No, nada. Vete. Voyme. Estoy turbada. Hay tormento que inquiete como una pasión de amor. ¿No eres ido? Ya, señora, me voy. Buena, quedo agora. Teodoro se va. Maldígate Dios, honor. Temeraria invención fuiste tan opuesta al propio gusto. ¿Quién te inventó? Mas fue justo, pues que tu freno resiste tantas cosas tan mal hechas. Sale Teodoro. Vuelvo a saber si hoy podré partirme. Ni yo lo sé, ni tú, Teodoro, sospechas que me pesa de mirarte, pues que te vuelves aquí. Señora, vuelvo por mí, que no estoy en otra parte y, como me he de llevar, vengo para que me des a mí mismo. Si después te has de volver a buscar, no me pidas que te dé. Pero vete, que el amor lucha con mi noble honor, y vienes tú a ser traspié. Vete, Teodoro, de aquí no te pidas, aunque puedas, que yo sé que si te quedas, allá me llevas a mí. Quede vuestra señoría con Dios. Maldita ella sea, pues me quita que yo sea de quien el alma quería. Se va Teodoro. Buena quedo ya sin quien era luz de aquestos ojos, pero sientan sus enojos. Quien mira mal, llore bien. Ojos, pues os habéis puesto en cosa tan desigual, pagad el mirar tan mal que no soy la culpa de esto. Mas no lloren, que también tiembla el mar llorar los ojos, pero sientan sus enojos. Quien mira mal, llore bien. Aunque tendrán ya pensada la disculpa para todo, que el sol los pone en el lodo y no se le pega nada. Luego bien es que no den en llorar, cesad mis ojos, pero sientan sus enojos. Quien mira mal, llore bien. Sale Marcela. Si puede la confianza de los años de servirte, humildemente pedirte lo que justamente alcanza. A la mano te ha venido la ocasión de mi remedio, y poniendo tierra en medio, no verme si te he ofendido. ¿De tu remedio, Marcela? ¿Cuál ocasión? Que aquí estoy. Dicen que se parte hoy por peligros que recela Teodoro a España, y con él puedes, casada, enviarme. Pues no verme es remediarme. ¿Sabes tú qué querrá él? Pues pidiérate yo a ti, sin tener satisfacción, remedio en esta ocasión. ¿Hasle hablado? Y él a mí, pidiéndome lo que digo. Diana, aparte. ¿Qué a propósito me viene esta desdicha? Ya tiene tratado aquesto conmigo, y el modo con que podemos ir con más comodidad. Diana, aparte. ¡Ay, necio honor! Perdonad que amor quiere hacer extremos. Pero no será razón, pues que podéis remediar fácilmente este pesar. ¡No tomas resolución! No podré vivir sin ti, Marcela, y haces agravio a mi amor. Y aunque al de Fabio, que sé yo que adora en ti, yo te casaré con él. Deja partir a Teodoro. ¡A Fabio aborrezco! ¡Adoro a Teodoro! Diana, aparte. ¡Qué cruel ocasión de declararme! Mas teneos, loco amor. Fabio te estará mejor. ¡Señora! No a replicarme. Se va. ¿Qué intentan imposibles mis sentidos contra tanto poder determinados? ¿Qué celos poderosos declarados harán un desatino resistidos? Volved, volved atrás, pasos perdidos, que corréis a mi fin precipitados. Árboles son amores desdichados, a quien el hielo marchitó floridos. Alegraron el alma las colores que el tirano dolor cubrió de luto, que hiela ajeno amor muchos amores. Y cuando de esperar daba tributo, ¿qué importa la hermosura de las flores si se perdieron esperando el fruto? Salen el conde Ludovico, Viejo y Camilo. Para tener sucesión no te queda otro remedio. Hay muchos en medio que mis enemigos son, y aunque tiene esa disculpa al casarse en la vejez, quiere el temor ser juez y ha de averiguar la culpa. Y podría suceder que sucesión no alcanzase y casado me quedase. Y en un viejo una mujer es en el olmo una hiedra, que aunque con tan varios lazos la cubre de sus abrazos, él se seca y ella medra. Y tratarme casamientos es traerme a la memoria, Camilo, mi antigua historia y renovar mis tormentos. Esperando cada día con engaños a Teodoro, 20 años ha que le lloro. Sale un paje. Aquí a vuestra señoría busca un griego mercader. Salen Tristán, vestido de armenio con un turbante, graciosamente, y Furio con otro. Di que entre. Dadme esas manos y los cielos soberanos, con su divino poder, os den el mayor consuelo que esperáis. Bien seáis venido, mas ¿qué causa os ha traído por este remoto suelo? De Constantinopla vine a Chipre y de ella a Venecia con una nave cargada de ricas telas de Persia. Acordéme de una historia que algunos pasos me cuesta, y con deseo de ver a Nápoles, ciudad bella, mientras allá mis criados van despachando las telas, vine, como veis aquí, donde mis ojos confiesan su grandeza y hermosura. ¿Tiene hermosura y grandeza Nápoles? Así es verdad. Mi padre, señor en Grecia, fue mercader, y en su trato el de más ganancia era comprar y vender esclavos. Y ansí, en la feria de Azteclías, compró un niño, el más hermoso que vio la naturaleza, por testigo del poder que le dio el cielo en la tierra. Vendíanle algunos turcos, entre otra gente bien puesta, a unas galeras de Malta, que las de un baja turquescas prendió en la Chafalonia. ¡Camilo, el alma me altera! Aficionado al rapaz, compróle y llevóle a Armenia, donde se crió conmigo y una hermana. ¡Amico, espera, espide que me traspasas las entrañas! Tristán aparte. ¡Qué bien entra! Dijo, ¿cómo se llamaba? Teodoro. ¡Ay, cielo, qué fuerza tiene, la verdad! De oírte lágrimas mis canas riegan. Ser Palitonia, mi hermana, y este mozo, nunca fuera tan bello, con la ocasión de la crianza que engendra el amor que todos saben, se amaron desde la tierna edad, y a 16 años que mi padre en cierta ausencia ejecutaron su amor, y creció de suerte en ella que se le echaba de ver, con cuyo temor se ausenta Teodoro y... Y para parir a Separlitonia deja, catiborrato mi padre, no sintió tanto la ofensa como el dejarle Teodoro. Murió en efecto de pena, y bautizamos su hijo de aquella parte de Armenia. Tiene vuestra misma ley, aunque es diferente iglesia. Llamamos al bello niño Terimaconio, que queda un bello rapaz agora en la ciudad de Tepecas. Andando en Nápoles yo mirando cosas diversas, saqué un papel en que traje de este Teodoro las señas. Y preguntando por él, me dijo una esclava griega que en mi posada servía. ¿Cosa que ese mozo sea el del conde Ludovico? Diome el alma una luz nueva, y doy en que os he de hablar, y por entrar en la vuestra entro, según me dijeron, en casa de la condesa de Belflor. Y al primer hombre que pregunto... ¡Ya me tiembla el alma! Veo a Teodoro. ¡A Teodoro! Él bien quisiera huirse, pero no pudo. dudé un poco, y era fuerza, porque el estar ya barbado tiene alguna diferencia. Fui tras él, Asile, en fin. Hablóme, aunque con vergüenza, y dijo que no dijese a nadie en casa quién era, porque el haber sido esclavo no diese alguna sospecha. Díjele, yo sí he sabido que eres hijo en esta tierra de un título. ¿Por qué tienes la esclavitud por bajeza? Hizo gran burla de mí, y yo, por ver si concuerda tu historia con la que digo, vine a verte y a que tengas, si es verdad que este es tu hijo, con tu nieto alguna cuenta. O permitas que mi hermana con él a Nápoles venga. No para tratar casarse, aunque le sobra nobleza, mas porque Terimaconio tan ilustre abuelo vea. ¡Dadme mil veces tus brazos, que el alma con sus potencias, que es verdadera tu historia, en su regocijo muestran! ¡Ay, hijo de mi alma, tras tantos años de ausencia, hallado para mi bien! ¡Camilo, qué me aconsejas! ¡Iré a verle y conocerle! ¿Eso dudas? ¡Parte, vuela, y añade vida a tus brazos, a los años de tus penas! Amigo, si quieres ir conmigo, será más cierta mi dicha. Si descansar aquí aguardando te queda, y te ten por tanto bien, toda mi casa y hacienda, que no puedo detenerme. Yo dejé, puesto que cerca, ciertos diamantes que traigo, y volveré cuando vuelvas. Vamos de aquí, Mercaponios. Vamos, señor. Bien se entrecas el engañifo. Muy boni. Andemis. ¡Extraña lengua! ¡Vente, Camilo, tras mí! Se van el conde y Camilo. ¿Trasponen? El viejo vuela sin aguardar coche o gente. ¿Cosa que esto verdad sea y que este fuese Teodoro? Mas si en mentira como esta hubiese alguna verdad... Estas almalafas lleva que me importa desnudarme porque ninguno me vea de los que aquí me conocen. Desnuda presto. ¿Que pueda esto el amor de los hijos? ¿A dónde te aguardo? Espera, Furio, en la choza del olmo. Adiós. Se va Furio. ¿Qué tesoro llega al ingenio? Aquí debajo traigo la capa revuelta, que como medio sotana me la puse porque hubiera más lugar en el peligro de dejar en una puerta, con el armenio turbante, las opalandas greguescas. Salen Ricardo y Federico. Digo que este es el matador valiente que a Teodoro ha de dar muerte segura. ¡Ay, talgo! Así se cumple entre la gente que honor profesa y que opinión procura lo que prometió tan fácilmente. ¡Señor! ¿Somos nosotros por ventura de los iguales vuestros? Sin oírme no es justo que mi culpa se confirme. Yo estoy sirviendo al mísero Teodoro, que ha de morir por esta mano airada. Pero puede ofender vuestro decoro públicamente ensangrentar mi espada. Es la prudencia un celestial tesoro y fue de los antiguos celebrada por única virtud. Estén muy ciertos que le pueden contar entre los muertos. Estáse melancólico de día y de noche cerrado en su aposento, que alguna cuidadosa fantasía le debe ocupar el pensamiento. Déjenme a mí que una mojada fría pondrá silencio a su vital aliento y no se precipiten de esa suerte que yo sé cuándo le he de dar muerte. Paréceme, marqués, que el hombre acierta. Ya que le sirve, ha comenzado el caso. No dudéis, matárale. Cosa es cierta. Por muerto le contad. Hablemos paso. En tanto que esta muerte se concierta, buseñorías... ¿No tendrían acaso 50 escudos? Que comprar quería un rocín que volase el mismo día. Aquí los tengo yo. Tomad seguros de que, en saliendo con aquesta empresa, lo menos es pagaros. Yo aventuro la vida, que servir buenos profesa. Con esto, adiós. Que no me vean procuro hablar desde el balcón de la condesa con vuestras señorías. Sois discreto. Ya lo verán al tiempo del efecto. ¡Bravos del hombre! ¡Astuto e ingenioso! ¡Qué bien le ha de matar! ¡Notablemente! Sale Celio. ¿Hay caso más extraño y fabuloso? ¿Qué es esto, Celio? ¿Dónde vas? ¡Detente! Un suceso notable y riguroso para los dos. ¿No veis aquella gente que entra en casa del conde Ludovico? ¿Es muerto? Que me escuches, te suplico. A darle van el parabién, contentos de haber hallado un hijo que ha perdido. Pues, ¿qué puede ofender nuestros intentos que le haya esa aventura sucedido? ¿No importan a los secretos pensamientos que con Diana habéis los dos tenido, que sea aquel Teodoro, su criado, hijo del conde? El alma me has turbado. ¿Hijo del conde? Pues, ¿de qué manera se ha venido a saber? Es larga historia, y cuéntanla tan varia que no hubiera para tomarla tiempo ni memoria. ¿A quién mayor desdicha sucediera? Trocóse en pena mi esperada gloria. Y yo quiero ver lo que es. Yo, conde, os sigo. Presto veréis que la verdad os digo. Se van y salen Teodoro, de camino, y Marcela. En fin, Teodoro, ¿te vas? Tú eres causa de esta ausencia, que en desigual competencia no resulta bien jamás. Disculpas tan falsas das como tu engaño lo ha sido, porque haberme aborrecido y haber amado a Diana lleva tu esperanza vana solo a procurar su olvido. ¿Yo a Diana? Niegas tarde, Teodoro, el loco deseo con que perdido te veo de atrevido y de cobarde. Cobarde en que ella se guarde el respeto que se debe, y atrevido pues se atreve tu bajeza a su valor, que entre el honor y el amor hay muchos montes de nieve. Vengada quedo de ti, aunque quedo enamorada, porque olvidaré, vengada, que el amor olvida en sí. Si te acordares de mí, imagina que te olvido, porque me quieras, que has sido siempre, porque suele hacer que vuelva un hombre a querer pensar que es aborrecido. ¿Qué de quimeras tan locas para casarte con Fabio? Tú me casas, que al agravio de tu desdén me provocas. Sale Fabio. Siendo las horas tan pocas que aquí Teodoro ha de estar, bien haces, Marcelas, en dar ese descanso a tus ojos. No te den celos, enojos, que han de pasar tanto mar. En fin, ¿te vas? ¿No lo ves? Mi señora viene a verte. Salen la condesa, Dorotea y Anarda. ¿Ya, Teodoro, de esta suerte? Alas quisieran los pies, cuanto más, señora, espuelas. Hola, ¿está esa ropa a punto? Todo está aprestado y junto. En fin, ¿se va? ¿Y tú me celas? Oye, aquí aparte. Aparte los dos. Aquí estoy a tu servicio. Teodoro, tú partes, yo te adoro. Por tus crueldades me voy. Soy quien sabes. ¿Qué he de hacer? ¿Lloras? No, que me ha caído algo en los ojos. ¿Si ha sido amor? Sí, debe de ser, pero mucho antes cayó y ahora salir querría. Yo me voy, señora mía. Yo me voy. El alma no. Sin ella tengo de ir. No hago al serviros falta, porque hermosura tan alta con almas se ha de servir. ¿Qué me mandáis? Porque yo soy vuestro. ¡Qué triste día! Yo me voy, señora mía. Yo me voy. El alma no. ¿Lloras? No, que me ha caído algo como a ti en los ojos. Deben ser mis enojos. Eso debe haber sido. Mil niñerías te he dado que en un baúl hallarás. Perdona, no pude más. Si le abrieres, ten cuidado de decir como a despojos de victoria tan tirana. Aquestos puso Diana con lágrimas de sus ojos. Aparte, Anarda y Dorotea. Perdidos los dos están. ¡Qué mal se encubre el amor! Quedarse fuera mejor. Manos y prendas se dan. Diana ha venido a ser el perro del hortelano. Tarde le toma la mano. O coma o deje comer. Salen el conde Ludovico y Camilo. Bien puede el rey Gotijo dar licencia, Diana ilustre, a un hombre de mis años para entrar de esta suerte a visitaros. Señor conde, ¿qué es esto? Pues vos sola no sabéis lo que sabe toda Nápoles, que en un instante que llego la nueva apenas me han dejado por las calles, ni he podido llegar a ver mi hijo. ¿Qué hijo? Que no entiendo el regocijo. Nunca, vuesa señoría, de mi historia ha tenido noticia. Que a 20 años que enviaba un hijo a Malta con su tío y que le cautivaron las galeras de Alí Bajá. Sospecho que me han dicho ese suceso vuestro. Pues el cielo me ha dado a conocer el hijo mío después de mil fortunas que ha pasado. Con justa causa, conde, me habéis dado tan buena nueva. Vos, señora mía, me habéis de dar en cambio de la nueva el hijo mío que sirviéndoos vive, bien descuidado de que soy su padre. ¡Ay, si viviera su difunta madre! ¿Vuestro hijo me sirve? ¿Es Fabio acaso? ¡No, señora, no es Fabio, que es Teodoro! ¿Teodoro? ¡Sí, señora! ¿Cómo es esto? Habla, Teodoro, si es tu padre el conde. ¿Luego es a que este? Señor conde, advierta, vuesa señoría. No hay que advertir, hijo, hijo de mis entrañas, sino solo el morir en tus brazos. Caso extraño. Ay, señora, ¿Teodoro es caballero tan principal y de tan alto estado? Señor, yo estoy sin alma de turbado. ¿Hijo soy vuestro? Cuando no tuviera tanta seguridad, el verte fuera de todas la mayor. ¡Qué parecido a cuando mozo fui! Los pies te pido y te suplico. ¡No me digas nada, que estoy fuera de mí! ¡Qué gallardía, Dios te bendiga! ¡Qué real presencia! ¡Qué bien que te escribió naturaleza en la cara, Teodoro, la nobleza! ¡Vamos de aquí, ven luego! ¡Luego toma posesión de mi casa y de mi hacienda! ¡Viene a ver estas puertas coronadas de las armas más nobles de este reino! Señor, yo estaba de partida a España, y así me importa. ¿Cómo a España? ¡Bueno! ¡España son mis brazos! Yo suplico, señor conde, dejéis aquí a Teodoro hasta que se reporte y en buen hábito vaya a reconoceros como hijo, que no quiero que salga de mi casa con aqueste alboroto de la gente. ¡Habláis como quien sois tan cuerdamente! Dejadle siento por un breve instante, mas porque más rumor no se levante, me iré rogando a vuestra señoría que sin mi bien no me anochezca el día. Palabra os doy. ¡Adiós, Teodoro mío! Mil veces beso vuestros pies. ¡Camilo, venga la muerte ahora! ¡Qué gallardo mancebo que es Teodoro! Pensar poco quiero este bien por no volverme loco. Váyase el conde y lleguen todos los criados a Teodoro. Damos a todos las manos. Bien puedes, por gran señor. Hacernos debes favor. Los señores que son llanos conquistan las voluntades. Los brazos nos puedes dar. Apartaos, dadme lugar. No le digáis necedades. Deme vuestra señoría las manos, señor Teodoro. Agora esos pies adoro. Y sois más, señora mía. Salíos todos allá. Dejadme con él un poco. ¿Qué dices, Fabio? Estoy loco. ¿Qué te parece? Que ya mi ama no querrá ser el perro del hortelano. ¿Comerá ya? Pues no es ya, ¿no? Pues reviente de comer. Váyanse los criados. ¿No te vas a España? ¿Yo? No dice vuesa señoría. Yo me voy, señora mía. Yo me voy. El alma no. ¿Burlas de ver los favores de la fortuna? Haz extremos. Con igualdad nos tratemos, como suelen los señores, pues todos lo somos ya. Otro me pareces. Creo que estás con menos deseo. Pena el ser tu igual te da. Quisiérasme tu criado, porque es costumbre de amor querer que sea inferior lo amado. Estás engañado, porque ahora serás mío, y esta noche he de casarme contigo. No hay más que darme. Fortuna, tente. Confío que no ha de haber en el mundo tan venturosa mujer. Vete a vestir. Iré a ver el mayorazgo que hoy fundo, y este padre que me hallé sin saber cómo o por dónde. Pues adiós, mi señor conde. Adiós, condesa. Oye. ¿Qué? ¿Qué? Pues, ¿cómo? ¿A su señora así responde un criado? Está ya el juego trocado, y soy yo el señor agora. Sepa que no me ha de dar más celitos con Marcela, aunque este golpe le duela. No nos solemos bajar los señores a querer las criadas. Tenga cuenta con lo que dice. Es afrenta. Pues, ¿quién soy yo? Mi mujer. Se va. No hay más que desear. Tente fortuna, como dijo Teodoro. Tente, tente. Salen Federico y Ricardo. ¿En tantos regocijos y alborotos no se da parte a los amigos? Tanta cuanta vus señorías me pidieren. De ser tan gran señor vuestro criado os las pedimos. Yo pensé, señores, que las pedís, con que licencia os pido, de ser Teodoro conde y mi marido. Se va la condesa. ¿Qué os parece de aquesto? Estoy indeciso. ¡Oh, si le hubiera muerto ese picaño! Sale Tristán. ¿Veisle? Aquí viene. Todo está en su punto. Brava cosa que pueda un lacaífero ingenio alborotar a toda Nápoles. Tente, Tristán, o como te apellidas. Mi nombre natural es Quitavidas. Bien se ha hecho de ver. Hecho estuviera, a no ser conde de hoy, acá esté muerto. Pues eso importa. Al tiempo que el concierto hice por los 300 solamente, era matar, como fue llano, un Teodoro criado, mas no conde. Teodoro conde es cosa diferente, y es menester que el galardón se aumente. Que más costa tendrá matar un conde que 4 o 6 criados que están muertos, unos de hambre y otros de esperanzas, y no pocos de envidia. ¿Cuánto quieres y mátale esta noche? 1000 escudos. Yo los prometo. ¿Alguna señal quiero? Esta cadena. ¡Cuenten el dinero! Yo voy a prevenillo. ¡Yo a batalle! ¿Oyen? ¿Qué? ¿Quieres más? ¡Todo hombre calle! Se van y entra Teodoro. Desde aquí te he visto hablar con aquellos matadores. Los 2 necios son mayores que tiene tan gran lugar. Esta cadena me han dado 1000 escudos prometidos porque hoy te mate. ¿Qué ha sido esto que tienes trazado? Que estoy temblando, Tristán. Si me vieras hablar griego, me dieras Teodoro, luego más que estos locos me dan. Por vida mía que es cosa fácil el gregerizar. Ello, en fin, no es más de hablar. Mas era cosa donosa los nombres que le decía. Azteclias, Catiborratos, Seperlitonia, Sipatos, Atecas, Filimoclía. Que esto debe ser griego como ninguno lo entiende. Y, en fin, por griego se vende. A 1000 pensamientos llego que me causan gran tristeza, pues si se sabe este engaño, no hay que esperar menos daño que cortarme la cabeza. ¿Agora sales con eso? Demonio debes de ser. Deja la suerte correr y espera el fin del suceso. La condesa viene aquí. Yo me escondo, no me vea. Sale la condesa. ¿No eres ido a ver tu padre, Teodoro? Una grave pena me detiene, y finalmente vuelve a pedirte licencia para proseguir mi intento de ir a España. Si Marcela te ha vuelto a tocar el arma, muy justa disculpa es esa. ¿Yo, Marcela? Pues, ¿qué tienes? No es cosa para ponerla desde mi boca a tu oído. Habla, Teodoro, aunque sea 1000 veces contra mi honor. Tristán, a quien hoy pudiera hacer el engaño estatuas, la industria versos y Creta rendir laberintos, viendo mi amor, mi eterna tristeza, sabiendo que Ludovico perdió un hijo, esta quimera ha levantado conmigo. Que soy hijo de la tierra y no he conocido padre más que mi ingenio, mis letras y mi pluma. El conde cree que lo soy, y aunque pudiera ser tu marido y tener tanta dicha y tal grandeza, mi nobleza natural, que te engañe no me deja, porque soy naturalmente hombre que verdad profesa. Con esto, para ir a España, vuelvo a pedirte licencia, que no quiero yo engañar tu amor, tu sangre y tus prendas. Discreto y necio has andado, discreto en que tu nobleza me has mostrado en declararte. Necio pensar que lo sea en dejarme de casar, pues he hallado a tu bajeza el color que yo quería, que el gusto no está en grandezas, sino en ajustarse al alma aquello que se desea. Yo me he de casar contigo, y porque Tristán no pueda decir aquí este secreto, hoy haré que cuando duerma, en ese pozo de casa, le sepulten. Tristán, detrás del paño. ¡Guarda, fuera! ¿Quién habla aquí? ¿Quién? Tristán, que justamente se queja de la ingratitud mayor que de mujeres se cuenta. Pues siendo yo vuestro gozo, aunque nunca yo lo fuera, ¿en el pozo me arrojáis? ¿Qué? ¿Lo has oído? No creas que me pescarás el cuerpo. Vuelve. ¿Que vuelva? Que vuelvas por el donaire te doy palabra de que no tengas mayor amiga en el mundo. Pero has de tener secreta esta invención, pues es tuya. Si me importa que lo sea, ¿no quieres que calle? Escucha, ¿qué gente y qué grita es esta? Salen el conde Ludovico, Federico, Ricardo, Camilo, Fabio, Anarda, Dorotea y Marcela. Queremos acompañar a vuestro hijo. La bella Nápoles está esperando que salga junto a la puerta. Con licencia de Diana, una carroza te espera, Teodoro, y junta a caballo de Nápoles la nobleza. Ven, hijo, a tu propia casa, tras tantos años de ausencia. Verás a dónde naciste. Antes que salga y la vea, quiero, conde, que sepáis que soy su mujer. ¡Detenga la fortuna en tanto bien con clavo de oro la rueda! ¡Dos hijos saco de aquí si vine por uno! Llega, Ricardo, y dal para bien. Darles, señores, pudiera de la vida de Teodoro, que celos de la condesa me hicieron que a este cobarde diera, sin esta cadena, por matarle 1000 escudos. Haced que luego le prendan, que es encubierto ladrón. Eso no, que no profesa ser ladrón quien a su amo defiende. ¿No? Pues, ¿quién era este valiente fingido? Mi criado. Y porque tenga premio el defender mi vida, sin otras secretas deudas, con licencia de Diana, le caso con Dorotea. Pues que ya su señoría casó con Fabio a Marcela. Yo doto a Marcela. Y yo a Dorotea. ¡Bien! Queda para mí, con hijo y casa, el dote de la condesa. Con esto, senado noble, que a nadie digáis se os ruega el secreto de Teodoro, dando con licencia vuestra de El perro del hortelano, fin la famosa comedia. Fin del acto 3. Fin de El perro del hortelano, de Félix Lope de Vega.